Hangul News, rotativo digital surcoreano, informó que el día 10 los ciudadanos de Daejeon convocaron el mitin de miércoles en exigencia de la solución correcta del problema de esclavitud sexual del ejército imperial japonés. Los oradores demandaron a su gobierno cancelar el leonino acuerdo y la fundación sobre el problema de esclavitud sexual. También declararon que lucharán hasta que se logren el reconocimiento y excusas oficiales de Japón sobre ese crimen y que combatirán en defensa de la escultura andina. Por otra parte, a través de reciente edición de Ryunam News, fue comprobado que, a pesar de la protesta de la población, el gobierno de Park Geun-hye, no satisfecho con haber inventado la Fundación de Reconciliación y Restablecimiento bajo la etiqueta de ayudar a las víctimas de esclavitud sexual con una migaja de fondos que ofrece Japón, decidió hacerse cargo hasta del gasto de su gestión.